Gloria a Dios. La palabra le estaba hablando a Ezequiel. Hoy, en esta mañana, está hablando a nosotros. Nos manda el Señor a dar su palabra a todo aquel que quiere escuchar, a todo aquel que quiere entender. La palabra de Dios habla. Y está diciendo la palabra de Dios que habló a Ezequiel. Pero ahora nos está diciendo a nosotros, vayan a dar la palabra de Dios en todo lugar, lo dice la palabra. Hoy estamos aquí. Nos está diciendo que les digamos que ustedes son necios, rebeldes. Esa es la persona que no quiere oír palabra de Dios. Es una persona rebelde, dice la palabra. Una persona necia. Palabra hay en todo lugar. Palabra se da en todo lugar. Porque Dios ha mandado a sus siervos a predicar en todo lugar. Mas la gente rebelde, necio, no quiere escuchar. Pero Dios es amor. También es fuego consumidor. Si le está hablando en esta mañana, si te está diciendo que eres rebelde, arrepiéntete, porque Dios está hablando. La palabra de Dios habla de esa manera. ¿Por qué? Porque la gente ignora la palabra de Dios. No lo quiere escuchar ni lo quiere entender. Aunque esté en situaciones difíciles, aunque no tiene un trabajo, aunque está pasando escasez en su vida, no quiere nada con Dios. No quiere saber nada de Dios. Pero yo le digo en esta mañana que Dios es lo que te ha dado la vida. Dios es el que te provee todo. ¿Por qué no quieres escuchar? Te pones rebelde, te pones necio, como lo dice la palabra en esta mañana. No quieres querer escuchar y entender la palabra de Dios. Si te pusieras a hablar con Dios, a pedirle, Él te lo va a dar. Porque Él lo dice, todos los que vienen a mí no los echaré fuera. Él lo dice en su palabra. Haga lo que hayas hecho, Dios siempre está con los brazos abiertos a escucharte, a proveerte todo lo que necesitas. Lo dice en Ezequiel 7:8. Lo que va a hacer con toda esa gente que no quiere escuchar palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice en el 7, les hablarás pues mis palabras, ya que sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en esta mañana, Dios nos ha mandado a darte esta palabra. Ya no seas rebelde. Escucha la palabra de Dios. Hoy, hoy es el día. Hoy es el día que Dios te quiere perdonar. Dios te quiere dar lo que necesitas. Hoy es el día. Hoy es tu momento. Ya no hagas duro de corazón, como lo dice la palabra aquí. Ya no hagas duro tu corazón. Ven al Señor, que Él está dispuesto a darte lo que quieres. ¿Quieres un trabajo? Él está dispuesto. Necesitas, porque estás enfermo de vicio, Él te va a levantar. Porque Él es el único que te puede levantar, que te puede limpiar de ese vicio que no puedes dejar. Aleluya. Gloria a Dios. Él te está hablando en esta hora. Te está diciendo que levantes y abre tu boca para pedir al Señor.